Bueno, Walter, un placer como siempre tenerte en el programa. Bueno, en este caso puntual, primero para preguntarte qué va a pasar con esto en el puente Alvear y cómo van a estar trabajando, y también te hago extensivo a lo que va a pasar con la rotonda de Villa Adela. Sí, es así, Pablo. Bueno, en el transcurso de esta mañana se están efectuando trabajos de mantenimiento en el puente Alvear por la Secretaría de Obras Públicas, en el cual bueno, requiere para ese trabajo para mayor seguridad tanto del personal que trabaja como los que circulan por el puente Alvear, el corte el mismo, en los cuales, bueno, en este momento se encuentra el corte total del puente Alvear para los Perfecto. trabajos en el transcurso de la mañana. Y así también, como bien decía vos, mañana se realizarán trabajos sobre la rotonda Villa Adela, que es una problemática que se viene suscitando, que se encuentran muchos baches y en un deterioro muy grande, en el cual, bueno, a partir de mañana, a las 8 de la mañana, se realizarán cortes en diferentes lugares, o mejor dicho, en el área en la zona de la rotonda Villa Adela, donde le va a permitir a muchos vehículos no poder circular, si los vehículos de transporte liviano, no así tanto los de transporte de carga como Perfecto. transporte de personas de larga distancia, ¿no? La idea es, digamos, tener corte y irrumpir lo menos posible el traslado de los vecinos de la zona, que sabemos que es uno de los ingresos principales de nuestra ciudad. Walter, esto de lo que va a ser la rotonda, ¿va a ser un solo día o va a tener extensión en el tiempo? Tiene extensión en el tiempo debido a, bueno, que debe fraguar Claro. el asfalto, perdón, el hormigón, tiene que fraguar, así que la idea es que sea 10 días a 12 días más o menos va a estar en los cortes en la zona, ¿no? Perfecto, ahí está bien aclarado. Walter, aprovecho y te pregunto, ¿cómo está la situación ahí en la dirección de tránsito? ¿Cómo están trabajando con el tema de los carnés? ¿Cómo está el personal? Teniendo en cuenta que obviamente hay restricciones, pero no ha afectado todavía, pero ¿cómo están trabajando, Walter? Bueno, nosotros seguimos desde que comenzó la pandemia con trabajos del 100%, siempre con turno online, en el cual solamente se dictan cursos a personas que requieren la licencia para transporte de personas, o sería profesional, tanto camiones como transporte de personas, y los otros por primera vez o renovación, siempre con el curso online, que le Perfecto. permite a través de la página sacar el turno para poder ingresar al salón de educación vial, ¿no? Y con el tema de los vencimientos, Walter, para aclarar a la gente, ¿cómo está ese temita? Me estaba olvidando el tema de la prórroga automática para mayores de 60 años, hasta el 30 de junio del 2021. Desde el año pasado se viene prorrogando, así que tenemos hasta el 30 de junio en este momento, pero como viene sucediendo esta pandemia, vamos a tener que seguir trabajando con una prórroga más. Eso lo van analizando con respecto a la situación sanitaria, Walter. Esto lo van viendo casi al momento de que se van tomando medidas, ¿o no? Sí, es así, Pablo. A medida que se van tomando las medidas, en el rango, digamos, de 60 años en adelante, no han sido vacunados. Así que, bueno, también tiene mucho que Ahí. ver el tema de vacunación, cómo vamos llegando. Y como bien decías vos, los estudios los vamos haciendo a medida que pasan los días y viendo los riesgos que se se realizan también a la hora de la atención al público acá en nuestra oficina, ¿no? Walter, y ahí que me diste pie, buenísimo lo que me dijiste con el tema de la vacunación de las personas, ¿no? Pero ¿cómo está el tema de la vacunación con el personal de tránsito? Porque hay que decirlo que son personas que están en contacto, uno va a la calle y ve al personal de tránsito, por lo menos el que está en la calle, que está con cierto riesgo. ¿Cómo está eso, Walter? Sí, los riesgos los tenemos todos, así que acá en la oficina también los chicos atienden aproximadamente a 100, 120 personas diarias en la atención. Imagínense, bueno, el pedido se hizo, pero bueno, como le explicamos a cada personal, eso depende de provincia, las cuales las autorizaciones vienen enumeradas, las vacunas, así que bueno, estamos esperando, así como hay varias áreas de la municipalidad, y nosotros somos una de las que estamos esperando y que sea de forma inmediata. Sí, ahí está, buenísima la aclaración. Walter, un placer como siempre tenerte en el programa, muy claro en las explicaciones. Te agradezco mucho la predisposición y sabes que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. No es molestia, Pablo, el placer es mío y agradecido siempre a ustedes por la colaboración hacia la dirección de tránsito. Invitarlos a ustedes o decirles que bueno, cualquier duda o algo estamos a disposición, o al vecino mismo también. Tiene los números de la guardia, tenemos celulares, tenemos páginas, así que es importante que también podamos entre todos colaborar para un tránsito mejor. Y ustedes son un puntapié muy importante para nosotros a nivel de información, así que agradecido enormemente. Perfecto, Walter. Bueno, un fuerte abrazo. Bueno, ahí estaba, es el director de tránsito de la Municipalidad de